vamos a ir por una provincia seria, una provincia donde el gobierno premia a la gente honrada, al que trabaja, donde podamos revalorizar esos cimientos morales que tanta falta hacen, la cultura del trabajo, del esfuerzo. No podemos permitir que vengan a amedrentarnos, a asustarnos como quisieron hacer acá, los tiros. Esto fue hace 2 semanas. No nos podemos acostumbrar a estas cosas. Y a partir de hoy les puedo asegurar que cuando asumamos junto a Gustavo Mena, esas patotas no van a volver a estar. No le tenemos miedo ni a los Arcioni, ni a los Luque, ni a los Sastre de la vida. Esta provincia necesita orden y sobre todo necesita paz. Por eso es triste ver que por una vez cuando tienen la oportunidad de decir, señores, competimos y perdimos, quieren confundir. Por una vez tenían la oportunidad de decir un escrutinio, muchachos, esta es la realidad. Y sin embargo, como siempre, apelan a la trampa y a la mentira. Quiero dejarlos tranquilos que nosotros tenemos los datos de que Chubut cambió y que Chubut tiene nuevo gobernador. Nosotros pensamos distinto. Nosotros vamos a gobernar para todos, para los que nos votaron y para los que no nos votaron. Porque esta provincia merece transparencia, merece salir adelante, merece recuperar algo que es esencial. Lo peor que puede hacerle un gobierno a un pueblo es destruir su sistema educativo. Y nosotros tenemos la obligación moral de devolverle a esa generación la única herramienta que les va a permitir defenderse el día de mañana en la vida, que es la educación. Le vamos a devolver la dignidad al pueblo chubutense, porque aunque ellos se crean dueños, esta provincia no tiene dueños, este pueblo no tiene dueño. Y hoy le mostramos con el voto que desde la persona más poderosa hasta la más humilde tiene el verdadero poder para decirle basta. Y hoy le dijimos basta, aunque no lo quieran admitir. Hoy le dijimos basta. Ellos se desconocen entre ellos, ¿no? Tanto que hablan de las banderas de la lealtad, ¿no? No creo que lo inviten el 17 de octubre, me parece que se van. Y en el Día de Amigos tampoco. Yo les aseguro que esta foto muestra la madurez que tiene este espacio cuando hay que dar peleas como esta. Peleas que son bisagra en la calidad institucional de un pueblo y que va a ser el reflejo a nivel nacional. Cuando le demostremos a los que nos quieren decir con más de 100 puntos de inflación que la van a bajar, que ni los chubutenses ni los argentinos comemos vidrio. No nos van a seguir mintiendo. Cambiamos Chubut y vamos a cambiar a nivel nacional, se los aseguro. Se los aseguro. Tenemos un desafío enorme. Tenemos un desafío enorme. Este país, para crecer, necesariamente tiene que mirar al sur, necesariamente tiene que mirar al interior. Y yo sueño con una Argentina verdaderamente federal, una Argentina que integre, que nivele para arriba. Por eso confío que este gobierno de Juntos por el Cambio nos va a dar las herramientas para devolverle a Chubut todo lo que se le arrebató. Todo lo que se le arrebató. Chubut merece estar mejor. Chubut aporta 100 y recibe apenas 36. Todo ese esfuerzo de los chubutenses, yo estoy convencido que nuestro gobierno va a ser reivindicado. Vamos a poder descentralizar las arcas del gobierno centralista y darle al interior lo que se merece. Y desde acá, desde el sur, vamos a aportar todo lo posible para sacar adelante esta Argentina. Pero insisto, la transformación más grande que tenemos que hacer es la cultural. Es la cultural. No hay más margen Para los corruptos no hay más margen para la mentira. ¿Y saben por qué ganamos? ¿Y saben por qué ganamos? ¿Saben por qué ganamos? Porque no solamente le perdieron el miedo todos ustedes a este gobierno, sino que le perdieron el respeto. Y hoy les demostramos, muchos que nos decían, porque recorrimos mucho la provincia y la verdad, que el nivel de clientelismo fue obsceno. Sin embargo, la esperanza que tenemos todos de cambiar Chubut y de cambiar la nación es cuando nos decían, Nacho, yo voy a agarrar la plata, voy a agarrar el electrodoméstico, pero no lo voy a votar más. Nos defraudaron, nos mintieron, hipotecaron el futuro de los más chicos. No vamos a permitir que nos sigan engañando.